Cadena SER, servicios informativos. Son las 7 de la mañana, las 8 en Canarias. Las noticias en Matinal Cadena SER. En Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. A falta de un posible referéndum que ratifique la Constitución Europea, la de los 25 que soportan todavía el peso de la abstención en las últimas elecciones, hay algo que hoy, si no provoca la consulta popular, sí une colores, sí cierra filas en torno a una idea, algo más simple, también es cierto, pero nada complicado, nada fácil. Quiero decir que España gane a Portugal. Manu Martín, buenos días. Buenos días. ¿A cuartos o a casa? Eso es la duda que despejaremos a eso de las 10:30 de la noche, cuando termine el encuentro en el José Albalade de Lisboa. Entre España y Portugal, enfrente está el equipo local, para el que también supondría un fracaso no estar en la segunda ronda. Por lo que pueda pasar, Iñaki Sáez ya tiene alineación. Iker Casillas, Puyol, Elguera, Juanito Bravo, Albelda, Xavi Alonso, Joaquín, Raúl, Vicente y Fernando Torres. Cuatro cambios: César, Xavi Alonso, Joaquín y Fernando Torres, para evitar la decepción, algo que no se llevaron ayer en Getafe y en Soria, donde sus equipos ascendieron junto al Levante a Primera División y todavía a esta hora lo están celebrando por la calle. Gracias, Manu. A estos miles de ojos están puestos ya en Portugal, pero hay más cosas que resumimos ya en titulares. El gobierno del Partido Popular primó tras el 11M su estrategia en comunicación y no en seguridad. Según publica hoy el diario El País, el expresidente del gobierno, José María Aznar, no convocó tras los atentados de Madrid un gabinete de crisis, sino una reunión informal a la que no asistieron varios miembros de este órgano del Estado. Estados Unidos continúa sin confirmar si entre los 22 iraquíes muertos ayer en Faluya tras una operación militar se encuentra el líder de Al-Qaeda en Irak. La organización terrorista ha emitido esta noche un comunicado en el que asegura que, a pesar de los ataques contra sus militantes, seguirán luchando. PSOE y PP apuestan por el referéndum como la posible alternativa para ratificar el texto de la Constitución Europea aprobado en Bruselas. Los populares acusan a Zapatero de no saber negociar y reducir el poder de España en Europa. Los socialistas insisten en que nuestro país ha ganado peso e influencia la Unión. Nueva muerte violenta en Madrid. Un hombre de nacionalidad colombiana muerto esta noche tras ser tiroteado desde una moto cuando viajaba en su coche con dos acompañantes. Uno de ellos ha resultado herido grave, mientras que el otro ha tenido que ser atendido por una crisis nerviosa. Y del tiempo que avanzamos, Carlos Benito, buenos días. Buenos días. Hoy última jornada de la primavera que va a dejar muchas nubes y ambiente poco caluroso. Sigue la entrada de aire frío por el norte del país. Y las nubes son abundantes en todas las comunidades del Cantábrico. Nubes bajas que están dejando de nuevo algunas precipitaciones débiles. En cuanto a las temperaturas, sigue el ambiente fresco, mínimas de 10 a 12 grados hoy en el interior y máximas que se van a quedar por debajo de los 20 grados en el norte. En el sur el descenso es menos acusado, pero el ambiente será poco caluroso. Ángel Cabrera en la dirección técnica, un saludo de Isabel León en nombre de todo el equipo de Matinal Fin de Semana. Jacobeo 2004, conciertos del nuevo milenio. El 27 de junio en el Auditorio del Monte Dogozo en Santiago, único concierto en España de Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers, 27 de junio, Monte Dogozo, Santiago de Compostela, concierto único en España. Entradas a la venta en sacobeo.es, El Corte Inglés y La Caixa. Sacobeo 2004, ven a Galicia y ponte de fiesta. Primer pulsómetro tras las elecciones europeas. ¿Cree usted que los resultados del 13 de junio revalidan el triunfo del PSOE en marzo? ¿Comparte usted el estilo de oposición del PP? Este lunes, a partir de las 8:30 de la mañana en Hoy por Hoy, pulsómetro sobre las elecciones europeas, también con intención de voto y valoración de Zapatero y Rajoy. El pulsómetro, un sondeo del Instituto Opina para la SER. Porque si algo pasa, está la SER, entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004. Las primeras comparecencias en la comisión de investigación en torno a la actuación del gobierno y la información difundida tras los atentados del 11 de marzo, hay novedades sobre la estrategia seguida por el anterior ejecutivo minutos después del estallido de los trenes. Según cuenta hoy el diario El País, Aznar, lejos de convocar a un más que justificado gabinete de crisis, optó por una reunión informal a la que asistieron los vicepresidentes Rodrigo Rato y Javier Arenas, el ministro del Interior y el portavoz del Gobierno y el secretario general de Presidencia. Apostó, por tanto, por una estrategia de comunicación pura y dura, a pesar de dejar fuera del encuentro a quienes podrían manejar de primera mano delicada información de seguridad y exterior. Informa Adrián Peado. Ausencias destacadas como la del ministro de Defensa, Federico Trillo, la titular de Exteriores, Ana Palacio, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Su presencia en esta reunión viene marcada por un Real Decreto de diciembre de 1986 y en el que se especifica quiénes deben constituir el gabinete de crisis. El texto habla del presidente del Gobierno, los vicepresidentes, el ministro del Interior, pero también de los titulares de Defensa, Exteriores y Hacienda. Además, se prevé la posibilidad de alguna incorporación de otros ministros o altos cargos, como el director del Servicio Secreto. Jorge Dezcayar tampoco fue convocado a este encuentro, a pesar de que Aznar utilizó un informe del CNI de las 4:10 de aquella tarde para defenderse de las acusaciones de que estaba engañando a la opinión pública. En él se daba por casi segura la autoría de los atentados a ETA. La forma anómala en la que se gestionó la crisis en los primeros días, dice este diario, condicionaron su desarrollo en los días siguientes, primando más cuestiones relacionadas con la comunicación que con la seguridad. Por cierto, que El País también habla de una reunión celebrada ese mismo día en el Ministerio del Interior y a la que tampoco acudió el CNI. De allí salió el dato de que el explosivo utilizado en los atentados era el habitual de ETA, Titadine. Sin embargo, luego se supo que se trataba de goma 2. Y como viene siendo habitual en Irak, de nuevo goteo de muertos. 22 civiles han fallecido en el último ataque de la aviación estadounidense sobre una barrera de Faluya, el feudo radical suní a 60 kilómetros de Bagdad. Las fuerzas estadounidenses mantienen que la operación militar tenía como objetivo un refugio utilizado por una red de insurgentes dirigida por un hombre fuerte de Al-Qaeda en Irak, aunque no había pruebas de que estuviera entre ellos. Informa Rafa Panadero. Sí, dice Estados Unidos que atacó porque según sus informes de inteligencia en esa casa había miembros de Al-Qaeda, pero no puede confirmar la identidad de las víctimas. Los vecinos sí pueden y dicen que entre los muertos hay mujeres y niños. Lanzaron un segundo misil cuando los equipos de rescate ya estaban trabajando tratando de sacar a la gente de los escombros y evacuar a los heridos del primero. Cayó un segundo misil que fue el que ha provocado tantas víctimas, niños también. El hombre al que quería matar Estados Unidos es Musab al-Zarqawi, un jordano al que acusan de dirigir los ataques de la resistencia y acusan también de la decapitación de un estadounidense que fue filmada y emitida en internet hace unas semanas. Las fuerzas de ocupación han puesto precio a su cabeza, 10 millones de dólares, y capturarle se ha convertido en una de sus prioridades. Este ha sido el ataque más grave en Faluya desde el mes de abril, cuando cientos de iraquíes murieron durante el cerco a la ciudad. Por cierto, que desde Marruecos, su ministro de Asuntos Exteriores ha desmentido la posibilidad de enviar tropas a Irak para apoyar a la coalición internacional en esta zona de conflicto. Desde el Reino Alauí insisten además en que las...